pensando en todo por estuve preparando durante la semana, esta noche fue una noche muy especial. Bueno, tuve que pasar un buen tiempo orando y el Señor me hizo ver que era tiempo para hablar a los jóvenes, tal vez como nunca antes. Quiero comenzar dándoles algo de estadísticas sobre el suicidio. Y lo lamentable es que gran cantidad son jóvenes. Este artículo que hemos recogido de esta información de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es muy nuevo, del 2008. Y dice que los seres humanos mueren víctimas de suicidio más que en las guerras. Esta organización dice que aproximadamente más de 1 millón de personas se suicidaron el año pasado, una cifra mucho más elevada de muertos por suicidio que, por ejemplo, enfermedades poniéndolas juntas. Las tasas son mucho más altas en Estados Unidos y en Europa que en muchos otros países. Yo no voy a dar los detalles de estadísticas porque es difícil recordar esto, pero sí unas cuantas cosas. Según esta Organización Mundial de la Salud, en los últimos 45 años, la tasa mundial de suicidios ha aumentado 60%. El suicidio hoy, dice este informe, es una de las tasas o las causas principales de muerte en personas, oiga esto, entre las edades de 15 a 44 años. Chicos se están suicidando. Y aunque el porcentaje de suicidio tradicionalmente ha sido más elevado entre varones, ancianos, la tasa entre las personas jóvenes ha aumentado a tal extremo que hoy constituye el grupo de más riesgo en los países del tercer mundo. Cada 100 minutos, un adolescente en el mundo se quita la vida. En Estados Unidos de América, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre alrededor de los 14 y 25 años de edad. Más de 30.000 norteamericanos se suicidan cada año y 5.000 de ellos son adolescentes. La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio sugirió que las altas tasas de alcoholismo podrían explicar el número de muertes en Europa Oriental. De acuerdo con un estudio reciente, el porcentaje más alto de suicidio en el mundo ha sido reportado entre las mujeres jóvenes, en India, especialmente en la India del Sur. Los hombres tienen una tendencia al suicidio 4 veces mayor que las mujeres. Sin embargo, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres. Se estima que entre 10 a 20 millones de personas tratan de quitarse la vida cada año. Y podríamos continuar. Uno de ellos dijo que los hombres usualmente recurren a medidas más definitivas que las mujeres. Es decir, usan una pistola o algo así para realmente suicidarse. Según el periódico oficial de China, el Beijing Daily, del 2 de enero del 2009, un promedio de 150.000 personas se suicidaron en el año 2008 en las áreas rurales y más de 1 millón intentaron hacerlo. Dice el profesor Jing Huan, del Departamento de Sociología en la Universidad de Tsinghua, en el que el porcentaje de suicidios es 25% más entre mujeres que hombres. Además, el suicidio es la causa número uno de muertes entre personas entre los 15 y 34 años. Esto en China. Ah, nosotros estamos muy lejos de ellos. ¿Qué nos importa, verdad? Sin embargo, es algo que me llama mucho la atención. Ahora, ¿están libres los cristianos del suicidio? Bueno, piensen. No. ¿Qué es lo que lleva a una persona a quitarse la vida? Uno podría decir, bueno, la pobreza. No, la pobreza no es. Porque uno trabaja más, busca y sale del apuro. La falta de compañía no es. ¿Alguna grave enfermedad? No necesariamente, puede ser a veces. La pérdida de algún ser querido, en algunos casos. La posibilidad de ir a la cárcel, a veces sí. El complejo por algún defecto, que a veces los jóvenes prefieren quitarse la vida. El alcohol y las drogas, también a veces. La decepción romántica, puede ser, me dejó ella o ella por él. El sentimiento de culpa, a veces especialmente en jóvenes. No sé cuántos sabían que en Estados Unidos, el mormonismo, donde tiene su Vaticano, en Salt Lake City, es donde más se reporta mayor cantidad de jóvenes varones que se suicidan por el tipo de moralidad, comillas aquí, que exigen los mayores de ellos. Entonces le inculcan tanto pecado que el joven no aguanta. Lleva una soga, se cuelga o una pistola se da en la sien y hace volar los sesos. No le queda otra. También puede haber, por ejemplo, uno que se siente rechazado o algo por el estilo, por su propia familia, hay casos. ¿Puede ocurrir que un cristiano, por algunas de estas razones, se suicide? Yo pensando en los jóvenes, como todos pasamos por esa edad, los que somos mayores, para algunos no hace mucho, para otros sí hace mucho tiempo. Tenemos buena memoria para recordar cómo pensábamos, cómo reaccionábamos, cómo aceptábamos la cuestión pecado y demás. Todo joven debe recordar que en esos años de mozos está echando los cimientos de lo que será en su vida si es que no se suicida. Ahora ya hay que agregar eso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 y 10, y luego capítulo 12, versículo 1. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sigue. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hasta Eclesiastés 11, 9 y 10. Y ahora, el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Muy serio. Y muy oportuno para nosotros. Vamos a hablar un poco de varias áreas de la vida del joven. Si podemos convencer a algunos jóvenes para que presten debida atención, la intención mía es evitar el suicidio. No hay ninguna razón para hacerlo. Y óigame, joven o señorita, no digas en voz alta, a mí nunca me va a suceder esto. Yo creo que todos aquellos que lo hicieron pensaron alguna vez que jamás lo harían, pero lo hicieron. Hace muchos años yo era demasiado joven para entender muchas cosas, pero Conocí a un caballero que había ido a una escuela bíblica aquí en Argentina. Y por la mañana, él comenzó a besar los pies del papá y a llorar y a decir: no me verás por mucho tiempo, y cosas así, cosas raras. Y luego se fue. Se fue al bosque y se colgó. Comenzaron los vecinos con los padres a buscarlo hasta que lo encontraron. Lo encontraron colgando allí. Después tratamos de entender qué había pasado. Él había ido a una escuela, instituto bíblico, en la ciudad de Rosario, Argentina, y había conocido a una muchacha y quería casarse con ella. Le ofreció matrimonio. Ella, por supuesto, lo rechazó. Esto lo llevó a la soga. Pero lo hizo. Hay varios aspectos en la vida que no parece tener relación con esto. Y yo no voy a entrar en esos detalles, pero voy a hablar acerca de cómo el joven debe tener en cuenta algunas cosas en su vida y prepararse para vivir, no para colgarse, no para suicidarse. Dios no creó al hombre para que se suicide. El hombre lo decide. ¿Cómo evitarlo? Vamos a hablar un poco sobre el joven y el trabajo, en primer lugar. Y permítame llevarle a Proverbios 6:6-11. Ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto en Proverbios 6:6-11. Todos los que ya estamos, digamos, quién sabe en qué edad, ya pasamos la juventud, hemos pasado por alguna etapa, especialmente para los adolescentes, donde uno es muy perezoso. Yo recuerdo cuando yo era muchacho. Habré tenido 14 años, 14, 15 años. Pero luego, cuando pasó esa edad, y es cuando los padres se enojan, no sirves para nada. Y mi mamá decía, a ti se te puede mandar para buscar la muerte, porque viviría mucho tiempo si iría a buscar la muerte para alguien. No sé de dónde sacó eso. Se te puede mandar a buscar la muerte. Yo no entendía entonces, pero después entendí. Pero llegó el momento, creo que yo había llegado a los 18, 19 años. Un hermano mío era albañil, él construía y todo eso. Y yo aquí aprendí la palabra arena gorda. Nunca sabía de eso. Siempre lo llamaba tierra colorada y ya está. Y entonces tenía que ayudarle. Y él me dijo esto. Por supuesto, nadie me pagaba nada. Pero loco por trabajar. A toda costa quería trabajar. Si te veo rengueando, y yo tenía un serio problema en mi tobillo del pie derecho, muy serio. Si te veo renguear, a la casa. Yo traté por todos los medios de caminar bien, que no me pasaba nada. Y no me echó. Recuerdo que había un paraguayo que trabajaba con nosotros, entre los dos, cargando barro en baldes. Ese era el trabajo. Lindo trabajo, ¿verdad? Pero ¿cómo me enseñó eso? Nunca me pasó nada ni con la columna ni nada de eso. La gente dice ahora que no hay que hacer trabajar a los jovencitos y todo. No, sí que hay que hacer, que aprendan a trabajar. Tal como dice Salomón, la hormiga no tiene capitán, ni jefe, ni nada, pero prepara su alimento en tiempo de verano, porque en invierno no hay qué comer y en invierno no salen ellos a la superficie. Tienen que preparar antes. Y el daño que nos hacen muchas veces para aquellos que cultivan alguna cosa que a las hormigas le gusta. Si necesitas ayuda, escucha bien todo lo que quiero decirte hoy, porque hablo ahora a aquellos que todavía son jóvenes. Oh, están en sus 14, 15, 16, 18, 20, 20 y tantos años. Nunca es tarde corregir lo que anda mal en la vida de uno. Luego tenemos la vida espiritual. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí podemos incluir la Biblia. Es la palabra de Dios la Biblia. El joven debe estar convencido. No creer porque en mi iglesia enseñan así, porque en mi religión, porque en mi denominación, porque el pastor insiste en esto. No. Tienes que convencerte que la Biblia es la palabra de Dios. Que Jesucristo realmente es el único Salvador, que no hay otro fuera de Él. Que Dios es triuno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No porque esto enseña al pastor, sino porque esto es lo que la Biblia enseña. En otras palabras, tienes que conocer a tal punto la Biblia que esto te convenza. La palabra de Dios debe convencerte, no mis palabras. No la palabra del líder de jóvenes, no. Debe convencerte la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lograr que la Biblia resulte atractiva con todas sus enseñanzas, sus requerimientos? Hay algunos que no quieren porque creen que la Biblia es tan estricta y yo no puedo. Dicen, yo no puedo vivir el estándar de la Biblia. O sea, las normas bíblicas. Para mí es imposible. Bueno, dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo funciona la Biblia como lámpara? A mí eso no me interesa mucho. No creo que necesite explicación. Hay muchos problemas que el joven enfrenta, tanto físicos, emocionales, espirituales e intelectuales. El joven está siendo bombardeado, así vaya o no. Por ejemplo, si va a la escuela, digamos, va más allá, a la universidad y eso, los profesores tienen la capacidad de hacer un lavado cerebral increíble. Y el joven va y se nutre de todo esto en la universidad, luego viene a la iglesia y se le dice completamente otra cosa. ¿Y con qué se queda? Y se ve muy solo. Aquí, muy bien rodeado de tantos otros jóvenes que piensan igual. Pero mañana se va a la escuela, o cosa por el estilo. En el Salmo 19, versículos 7 al 10, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Esto está en el Salmos 19, 7 al 10. ¿Es posible que la palabra de Dios sea todo eso? Bueno, no estaría en la Biblia si no fuera. Joven, si tú no vives una vida espiritual genuina, esto no tiene ningún sentido. Es pura teoría, en el mejor de los casos. Debe recordar que la Biblia no es de origen humano, es de origen divino. Y permítame leerle un texto que muchas veces he invocado, es en 2 Pedro 1, 16 al 21. Quiero que atiendas con cuidado. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora recuerden que estas palabras escribe Pedro. Pedro lo vio a Jesús transfigurado, allá en el monte de la transfiguración. Esto está en Mateo capítulo 17. Y nosotros, dice Pedro, hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, que así se llamaba la palabra de Dios en los días cuando Pedro escribió, de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué dije al principio, atienda bien esto? Porque Pedro invoca el caso del monte de la transfiguración. Lo que oyó desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero Pedro dice que esa visión, no era visión solamente, sino ese cuadro que ellos vieron, él y otros discípulos con él, que el Señor había llevado consigo, la transfiguración del Señor, allá en el monte. Tan hermoso era aquello que él dijo, ¿por qué nos quedamos aquí? Hagamos una vivienda para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Para qué vamos a descender allí al valle? Es la miseria allí. Él dice, hemos visto, pero es mucho más tener, dice también la palabra, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que toda esa visión. Aunque era verdadera, no era un sueño. No era, tampoco era visión, realmente era transfiguración del Señor, real. Ellos lo vieron, oyeron la voz, pero es mucho más seguro ajustarse a las Escrituras, que entonces se llamaba las profecías, porque la mayor parte era profecía. Por eso así hoy llamamos la Biblia. Ahora, ¿a qué edad debo comenzar a leer la Biblia? Muy buena pregunta. Para mí, Timoteo es un claro ejemplo. Y se nos dice que él conoció la palabra de Dios desde su niñez. Hoy estuve escuchando al pastor Millos, y él estaba diciendo que los chicos, en la época de los judíos, cuando en el Antiguo Testamento, hasta 5 años estaban, por decirlo así, cobijados por la falda de la madre. Pero luego ellos se independizaban. Y él sospecha que Timoteo, para los 5 años, ya tenía un sólido conocimiento de las Escrituras y le enseñaron 2 mujeres, la abuela y la mamá. Ahora bien, en 2 Timoteo 1, 3 al 5, Pablo escribe, «Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día». Estoy en 2 Timoteo 1, 3 al 5. Estamos en el versículo 4. «Deseando verte al acordarme de tus lágrimas», le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, «para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Si él dijo esto de Timoteo, él sabe lo que está hablando. No era una fe fingida, aparente. En Hechos 16, 1 al 5, tenemos la historia de él, de Timoteo. Después, hablando de Pablo y de su compañero de la obra, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, el papá de Timoteo, la mamá era hebrea. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era, o las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué vemos aquí? Esto está en Hechos 16, 1 al 5. Timoteo fue formado espiritualmente, escrituralmente, nació de nuevo, gracias a su abuela y su mamá. Jóvenes, no todos ustedes tienen a una abuela del calibre de esta abuela de Timoteo. No todos tienen a una madre como tenía él. Es muy probable que su papá no era cristiano. No dice eso, pero se destaca que no era hebreo, era griego. Y los griegos se consideraban paganos. Si eso es correcto, entonces Timoteo estaba en un hogar irregular. Lo ideal es que ambos, papá y mamá, sean cristianos. Ambos pertenezcan a la misma iglesia. Ambos concurran regularmente. Ambos participen. Allí hay esperanza. Sin embargo, de alguna manera, la abuela y la madre lograron hacer de Timoteo una persona tal que cuando Pablo necesitaba a un joven para la obra, no vaciló en invitarlo a él. Y Timoteo se fue con él. Se podría decir que Timoteo provenía de un hogar, repito, no el mejor. Y a pesar de que esto haya sido así, Timoteo se menciona muchas veces, y él llegó a ser pastor luego, y tuvo mucho trabajo, y Pablo le derivó muchas actividades de compromisos serios. He aquí algunos comentarios sobre la Biblia. Si el joven y la señorita que me escuchan no toman la Biblia en serio, ese libro será cualquier cosa menos la palabra de Dios. Algunos hombres que no eran uno Lobati o uno de los diáconos de aquí de la iglesia o algún otro pastor, el pastor Aquino, escuchen lo que dijeron estadistas de primera línea a través de los siglos. George Washington, el primer presidente norteamericano, solía decir: es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y la Biblia. Joven, ¿y tú pretendes gobernar tu vida sin Dios y sin Biblia? John Quincy Adams, sexto presidente de Estados Unidos, dijo: tan grande es mi veneración por la Biblia que entre más temprano mis hijos comiencen a leer, más confiado me sentiré en mi esperanza de que serán ciudadanos útiles a su país y miembros respetables de la sociedad. Charles Dickens, famoso escritor inglés, él afirmaba: el Nuevo Testamento es el mejor libro que haya habido o que habrá jamás en el mundo. Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos, declaró: señores, ese libro, la Biblia, es la roca sobre la cual descansa nuestra república. Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos de América, decía: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a nosotros a través de este libro. Horace Greeley, famoso periodista norteamericano y fundador del Partido Republicano, afirmaba: es imposible alcanzar metas o socialmente las personas que leen la Biblia. Los principios de la Biblia son el fundamento de la libertad humana. Woodrow Wilson, también presidente, ya el 28º de Estados Unidos. Yo le pido, decía él, a cada hombre y mujer en esta audiencia que a partir de este día reconozcan que parte del destino de Estados Unidos yace en la lectura cuidadosa de este gran libro, la Biblia. Douglas MacArthur, general norteamericano, muy famoso, créanme, nunca pasa un día en que yo me sienta tan cansado para no leer la palabra de Dios antes de irme a dormir. Herbert Hoover, presidente número 31 ya de Estados Unidos, la entera inspiración de nuestra civilización, decía, se deriva de las enseñanzas de Cristo y de las lecciones de los profetas. Leer la Biblia para estos fundamentos es una necesidad de la vida norteamericana. Dwight Eisenhower, presidente ya 34º de Estados Unidos, él manifestó: leer la Biblia es tomar un viaje a una tierra buena en donde el espíritu se fortalece y se renueva la fe. Sir Isaac Newton, descubridor de la famosa gravedad y por lo tanto padre de los modernos vuelos espaciales, dijo: considero que las escrituras de Dios son la filosofía más sublime. Encuentro más marcas seguras de autoridad en la Biblia que en cualquier historia profana. Thomas Jefferson, era tercer presidente de Estados Unidos, dijo: la lectura cuidadosa y persistente del sagrado volumen hará mejores ciudadanos, mejores padres, mejores maridos. Y luego, este libro, una advertencia, este libro causa adicción. Su uso regular ocasiona la pérdida de la ansiedad, la disminución del deseo de mentir, de estafar, de robar, de sentir odio. Esto es lo que usted va a perder si lee mucho la Biblia. Síntomas: aumenta la sensación de amor, de paz, de gozo y de compasión. Y a alguien se le ocurrió ofrecer las siete maravillas del mundo en cuanto a la Biblia. La maravilla de su formación, la forma como se estructuró la Biblia, es el misterio más grande de todos los tiempos. La segunda, la maravilla de su unificación, una biblioteca completa de 66 libros que, sin embargo, constituyen un solo libro. Tercera, la maravilla de su edad, la mayoría de sus libros son textos muy antiguos. Cuarta, la maravilla de sus ventas, es el libro más vendido en todo el mundo durante todo el tiempo. La quinta, la maravilla de su interés, es el único libro en el mundo leído por personas de todos los estratos sociales. Sexta, la maravilla de su idioma, aunque fue escrito por hombres en su mayoría sin educación, desde un punto de vista literario, es el mejor libro que existe. Y séptimo, la maravilla de su preservación. Es el más odiado de los libros, de todos los libros, pero a pesar de todo, continúa existiendo y sigue propagándose. Por favor, y por el bien de todos, muchachos y muchachas, no amarguen sus vidas, no hay razón. Es mucho mejor aceptar las ordenanzas divinas que los derechos de los hijos, ahora muy comunes. He aquí algo que todo hijo e hija deben saber. Primero, tus padres te aman, aunque tal vez no siempre lo expresan. No todos somos como padres expresivos. Segundo, tus padres merecen tu respeto solo por ser padres, nada más, si no hay otra razón. Tercero, tus padres probablemente sufrieron mucho desde que eras pequeño o pequeña, preocupados por tu salud, tu desarrollo, tu vida. No sabes cuántas noches tu mamá no durmió. Luego, tus padres desean que estés con ellos, ahora y por la eternidad. No quiere decir que no quieren que te cases, tengas tu hogar, etcétera, pero que estés al alcance. Y es probable que tus padres hayan hecho lo mejor que pudieron, aunque hayan fracasado y sido injustos más de una vez. Recuerdo que cuando ya mis padres eran muy mayores, nosotros ya teníamos nuestros hogares y todo, a veces nos reuníamos entre algunos hermanos con ellos y recuerdo bien que papá dijo cierta vez, yo o nosotros hicimos lo mejor que pudimos. No hemos estudiado a ningún lado, no sabíamos cómo criar a los hijos. Hicimos lo mejor. Eso era lo que parecía que estaba bien. Pero que los hijos se quejen de los padres, sobre todo cuando estos ya son ancianos o incluso han muerto, y echen la culpa a los padres. Ese hijo o esa hija ya ha tomado el camino hacia el suicidio. Más tarde o más temprano, revertirá esa queja en dirección propia. Comenzará a creer en su propia mentira. Es fácil caer en eso. Y dirá, por lo menos con esto les voy a enseñar. Máxime si los padres viven todavía. Que sepan cómo termino. Es una pretensión de tomar venganza. Dios se cuidó desde el primer momento en cuanto a los hijos de los judíos, cómo debían ser. Hay algunos textos que si nadie aplica hoy, no se puede, no se debe, pero es muy fuerte. Si eres respondón, robas a tus padres, eres borrachín, vienes a tu casa, tienes a tus padres por rehenes, ¿sabes cuál es la ley que estableció Dios entre los israelitas? Ve en Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos, que es la corte, de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, o sea, indomable. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Permítanme hacer aquí un pequeño comentario. Esto no se aplica y no es necesario, porque el hijo que toma este camino o la hija se suicidan luego igual. Esta ley no existe en Paraguay ni en ningún país del mundo que yo sepa. Que por ser glotón y borracho y todo esto y peligroso, llamar a unos cuantos que tengan buena puntería y que vengan con bastante piedras y apedrearlo allí. Nadie hace eso. Nunca olvides esto. Tu relación con tus padres bien puede manifestar quién eres en tu relación con Dios. ¿Te guste o no? En Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tengo que obedecer a mis padres de acuerdo a lo que el Señor quiere que le obedezca a él y lo que él manda, solo porque son padres. Si son tiranos, si son sinvergüenzas, si son malos, si son injustos, no se discute. ¿Acaso Dios no sabía que habría padres así? Sabía. Y luego menciona Pablo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo agrego, y que no te suicides. Esto está en Efesios 6, 1 al 3. Pablo cita aquí Éxodo 20, 12, donde están los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y no se pregunta qué clase de padres son. Tan importante es la relación de los hijos para con sus padres que el quinto mandamiento trata exclusivamente esta relación. Y además agrega que viene, es la, el único mandamiento con promesa, la promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres vivir sano? ¿No quieres caer muerto por ahí por la policía que te perfora la cabeza con balazos porque eres un peligro? ¿Quieres evitar un accidente manejando borracho? ¿Quieres todo esto? Comienza honrando a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay muchos más mandamientos, pero en esta lista de los 10, este es el mandamiento. Veamos algunos consejos y principios salomónicos para los hijos. En Proverbios 17, 21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El insensato es el necio que decide ser necio. Así de sencillo. Y en Proverbios 19, lo que leí está en Proverbios 17, 21. En Proverbios 19, 13 y 26 dice, dolor es para sus padres el hijo necio, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Hablando de los que roban, aquel padre y aquella madre que tiene un hijo, y aquí tenemos bastantes matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños, si notan que el hijo o la hija roba, este es uno de los problemas o delitos muy serios, si no se corrigen en la infancia. El que hoy roba unos centavos o cualquier cosa por allí, mañana va a ser ladrón en grande. Y yo no necesito hablar mucho acerca de ladrones de aquí. Hagan una prueba. Si logran encontrar tal vez ya en la cárcel o en el hospital a alguno que ha caído allí por ladrón, si no murió, bueno, está en el hospital. Si murió, no hay nada que preguntar. Pero si está en la cárcel, sí. Averigüe cómo fue su infancia. ¿Cuándo comenzó a robar? Pregúntele. A ver qué le dice. Bueno, yo cuando pequeño, y comenzará, y mis padres se hacían como que no era nada, era muy poco. Como que no veían cuando sabían. En Proverbios 28, 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y en Proverbios 20, 11, lo anterior es 28, 7, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y en Marcos 7, 10 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en Marcos 7, 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esto dijo Jesús, mencionando las palabras del Antiguo Testamento, de Moisés. Joven, debe recordar, no puedes honrar a Dios si no honras a tus padres. Tampoco puedes amar a Dios si no amas a tus padres, y no los amas si no los honras. Te lo digo por tu propio bien. En 1 Juan 4:20, Juan escribe: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, bueno, ¿y cuánto más si aborrece a su padre, verdad? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cambiemos este texto sin quitarle nada, pero podemos adaptarlo al tema que nos ocupa. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su padre, pues el que no ama a su padre a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pregunta: ¿cómo está tu relación con tu papá y tu mamá? Tú sabes mejor que yo, porque yo no sé cómo andan las cosas entre ustedes. Por ejemplo, ¿están tus padres orgullosos por tener un hijo como tú? ¿Eres para tus padres motivo de gozo y alegría o de preocupación y tristeza? Tú lo sabes. ¿Eres una carga económica para tus padres o eres un apoyo económico para ellos, que ya puedes trabajar? ¿Son tus padres honrados o deshonrados por tu vida? No quiero decir en voz alta, pero debo decirlo. Tenemos a un hermano en Villeta, y a él le va a gustar lo que voy a decir. Isidro. Él es guardia nuestro. Es un hombre a toda prueba. Y alguien vino cierta vez, me contaron, quería comprar, hay aves allí, algunas de las aves quería, o algo así. Y lo conoció en poco tiempo. Y dijo esto: si ustedes encuentran a otro hombre como él, avísenme, yo necesito. Hay una escasez de gente honrada, de gente veraz, de gente sobria. El campo está libre, hay muy pocos allí. Cualquier joven que quiere trabajar y quiere progresar y quiere avanzar, no tiene problema porque no hay competentes. O sea, no hay mucha competencia en ese campo. Es como la iglesia nuestra. La gente busca una iglesia bíblica y dice casi no hay a dónde ir. Casi, porque hay algunas, pero muy pocas. Yo lamento que sea así. Me hubiera gustado que todas las iglesias fuesen bíblicas, pero no es así. Me gustaría que todos los hogares fuesen hogares verdaderamente donde brilla la luz de Cristo, pero no es así. Me gustaría que todos los jóvenes fuesen sobrios, honrados, honestos, veraces, poca oíma. Ya saben lo que es eso, ¿no? Para mí. Es cuando dicen, mañana para las 8, oíma. Llega a las 8, no aparece. Llega a las 9, no aparece. Ah, entonces yo, como no sé guaraní, dije, oíma quiere decir estoy mintiendo. Son cosas pequeñas, uno diría. Eso no es como robar algo a los padres o algo por el estilo. Pero es por allí donde se forma el carácter. Se forma la persona cristiana. Hablad verdad los unos a los otros. Yo doy gracias a Dios que aquí donde estamos en el trabajo no tenemos por qué temer. No hay nada que esconder. Podemos estar completamente confiados que cuantos están son 100% veraces. A toda prueba. No le diga nada que yo les dije esto. Porque a lo mejor se arruinan. María, cállate. ¿Y qué en cuanto a los amigos del joven? ¿Con quién hacer amistad? Cuídate mucho de aquellos que son lisonjeros. Que son los que te adulan. ¡Ay, ese sí que eres bueno! Los mexicanos dicen, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre quiere decir persona buena! Y puede ser joven, puede ser mayor, lo que fuera. Oye esto, Proverbios 1, 8 al 19. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol. Y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, es decir, una sola tesorería de lo que robamos. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esto en Proverbios 1, 8 al 19. Veamos ahora cómo se parafrasea en la paráfrasis esta parte. ¿Cómo adquiere sabiduría el hombre? Primero, confiando en el Señor y reverenciándolo. Solamente los necios se niegan a recibir enseñanza. Escucha a tu padre y a tu madre. Lo que de ellos aprendas te dará buena fama, te hará adquirir mucha honra. Si los de la pandilla de jóvenes te dicen, ven y únete a nosotros, vuélveles la espalda. Vamos a escondernos, a robar y a matar, dicen. A buenos y a malos les haremos lo mismo. Obtendremos un gran botín, toda clase de objetos. Ven, colabora con nosotros. Nos repartiremos todo por partes iguales. No les hagas caso, hijo mío. Mantente lejos de hombres así, porque el crimen es su vida y son especialistas en matar. Cuando el pájaro ve que le ponen una trampa, se queda lejos. Pero estos hombres no. Ellos se meten en la trampa, ponen un lazo contra su propia vida. Tal es el destino de cuantos viven de la violencia y el crimen. Tendrán muerte violenta. Ahora vamos a leer mi versión. Esta es la paráfrasis. Ahora, del mismo texto, pero yo lo inventé. Es así como hacen los predicadores. Uno, recuerda, joven, que nadie te quiere tanto como tus padres. Dos, no los desprecies, especialmente si no tienen mucho estudio. Tres, tu mejor adorno es ver a tus padres orgullosos de tu conducta. Cuatro, cuando los muchachos que se creen muy valientes para tomar, fumar, usar drogas, fornicar, asaltar, robar y matar, desaparece de la vista de ellos. Aléjate cuanto antes para que no te encuentren nunca más. No los llames, cambia tu número telefónico y no se los des. Cinco, cuando caigan en la cárcel por crímenes que cometan, no te acerques a ellos para que no te acusen, de socio de la pandilla. Seis, no codicies los objetos que te ofrecen robar, porque Satanás nunca dice cuál será el fin de esta clase de arreglos. Algún asaltado, bien armado y con buena puntería, perforará tu cráneo en cuestión de segundos. Siete, te dirán, hallaremos riquezas de toda clase, pero es demasiado probable que halles balazos o caigas en la cárcel hasta podrirte allí. 8. Las aves, especialmente las palomas, pueden evitar las trampas que sus cazadores preparan para... Pero tú jamás evitarás la trampa que Satanás te tienda por medio de esos amigos, comillas aquí. 9. No codicies nada de lo que te ofrece Satanás. Él desea destruirte, pero el Señor usa a tus padres para ayudarte. Honralos con la obediencia, la honestidad, la laboriosidad, la consagración al Señor. ¿Cuán felices estarían los padres? El trabajo es saludable para el cuerpo, porque tendrás suficiente para alimentarte también. Aparte, haces un buen ejercicio. En el Salmo 37, versículos 25 y 26 dice, «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición». Salmo 37, 25 y 26. El trabajo es una escuela de la personalidad. Esta autodisciplina se aprende en la casa. Si mientras eres joven tienes el deseo de y haces lo posible por agradar a tus padres, entonces puedes estar seguro que tu deseo será siempre agradar a quienes emplees o te empleen. El temor de Dios hará que sea responsable. ¿Cuántos jóvenes responsables tenemos? Hará que hagas el trabajo de la mejor manera que puedas. Hará que jamás ni se te cruce por la mente robar un minuto, una hora o un día y no aparecer en el trabajo. El arduo trabajo, muchas veces mezclado con los estudios, hará que no tengas tiempo para pecar. Satanás no podrá emplearte. Para los vicios, el desenfreno moral, para las diversiones mundanas, Satanás a nadie divierte gratis. Él cobrará muy caro por un bocadito que, si se puede llamar eso, diversión. Si mientras vives con tus padres, ya estás trabajando, colabora con ellos, ayúdales. Jamás se te ocurra firmar a alguien como garante. Cuidado, hasta la Biblia nos previene de esto. A ver, una firmita acá. ¿Para qué es eso? Es que estoy comprando tal cosa, firma y ya está. Si estás 100% seguro que la persona tiene recursos y es a toda prueba, magnífico. Pero escuche esto, Proverbios 6, 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Es como poner un lazo, todo lo que hay que hacer es estirar nomás. Y te lo va a estirar aquel con quien te has empeñado. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Esto en Proverbios 17, versículo 8. Y lo primero, Proverbios 6, 1 al 5. Y en Proverbios 20, 16 dice, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Y en Proverbios 22, 26 y 27 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Proverbios 22, 26 y 27. Muchos matrimonios fracasaron por meterse en deudas, especialmente el esposo. Y tú, joven, serás mañana esposo, muy probablemente, y harás lo mismo. Otros se metieron en compromisos que no pudieron luego cumplir debido a sus ambiciones por acumular más y más o competir con alguien. En 1 Timoteo 6, 8 al 10, qué claro que está eso. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Quieres muchos dolores? Métete en deudas. Firma como garante por alguien. Ah, no, pero es un hermano en la fe. Pero con comillas, tal vez. ¿Y qué significa esto? Bueno, no tengo tiempo para elaborar esa parte. Practica desde ya la correcta economía, la que necesitarás luego, cuando ya tengas tu propio hogar. Si realmente no quieres hundirte en deudas, lo primero que debes hacer es un gran jamás tener tarjeta de crédito. No sé cuántos saben que es tal el cobro por las tarjetas que si usted supongamos tiene, vamos a decir, $2,000, $3,000, que no es tanto, pero es algo de dinero. Si usted paga lo que marca en el mínimo, usted nunca terminará de pagar. Y no importa que usted viva 50 años, no va a terminar. Eso ya está programado así, para tenerle siempre a usted enlazado con ellos. La tarjeta de crédito es muy buena, y a veces no hay otra manera para hacerlo, porque uno compra a distancia, especialmente en algunos países donde se usa tanto. Pero y entonces, en esos mismos países, ¿saben qué es lo que hacen? Todo un mes, si dentro del mes, de los 30 días, desde que cargaste sobre esa tarjeta, pagas, no te cobran un centavo de interés. Es ley. Yo no sé acá porque no tengo tal cosa. Procura ser tan bueno en tu trabajo para que nunca necesites buscar trabajo, que te vayan a buscar. E irán. La fama irá pronto. Vienen los dueños de ciertas firmas o lo que fuera para almorzar o lo que fuera y conversan. ¿Y no crees que pueden estar hablando de sus empleados? Y uno le dice al otro, tengo a uno, y comienza a hablarle. ¿Cuán buen joven es? ¿O cuán buena señorita es? ¿Cómo la empresa ha mejorado desde que esa persona vino? Bueno, le dirá al otro, cuando ya no lo necesites más, llámame. Ya tiene otro, pero no puede ir a dos o tres lugares. Tiene que servir en un solo lugar. Pero vamos a hablar un poquitito más, esta vez sobre el joven y la iglesia. Saulo habría acabado con la iglesia. La iglesia de Cristo nació con una generación de hombres y mujeres valientes que no se preguntaban si valía o no la pena de congregarse cada domingo. Ellos estaban perseverando, dice literalmente Lucas allá en el libro de los Hechos, unánimes cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hechos 2, 46 y 47. Ahora, ¿qué produjo esta actitud de estos hermanos en la iglesia primitiva? Bueno, el versículo 47, la segunda parte, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No podía esperarse otra cosa. La comunión de los hermanos, la vida de oración, la unidad entre ellos y la total dependencia del Espíritu Santo hizo que ellos no fueran derrotados por la furia de la persecución encabezada por Saulo. Todo lo contrario, ellos estaban siendo preparados para una obra misionera que, maravilla de maravillas, nunca hemos visto algo así. El apedreamiento, por ejemplo, de Esteban, el evangelista y diácono, tuvo un fuerte impacto en la iglesia, pero fue justamente esa muerte de ese justo que produjo lo que llegó después, porque dice Lucas, y todos, debido a la muerte de Esteban, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué hicieron los esparcidos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Habían sido preparados para eso. Algunas preguntas dominicales. ¿Qué debe hacer el joven el día domingo? Verlos de, ¿cómo era? Tacuara, uno que juega y otro, ¿cómo era que se llamaba? Charrúa y otro, no sé cómo era. Sí. Bueno, aquí hay muchos que ayudan. Bien, dicen en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más los jóvenes deben congregarse? Yo no sé, tal vez los jóvenes ahora son mejores que de lo que era yo cuando muchacho. Pero si había una chica que me gustaba, yo caminaba y caminaba y caminaba y me cansaba, igual caminaba. Y no la encontraba en la casa. Se salvaba la pobre. Cuando uno se enamora es así. Quiere verla. Quiere reír un poco. Quiere conversar. Es que hoy parece que nadie se enamora más de verdad. Digo, sanamente enamorado. Claro que no me casé con esa que no estuvo cuando yo llegué. Pasaron años. Una vez recuerdo, fui a una casa y había perros malos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo que tenía! Pero de todo modo quería verla. Y de alguna manera, el perro no me vio, o los perros, terneros eran, grandes. Y el papá me dijo, no está en casa. ¿Y dónde está? En tal parte. Ya no fui allá. Me fui a la casa. No dejar de asistir a la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, por lo que dice aquí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Los jóvenes pueden decir, no, yo ya sé, solo voy a predicar una hora, yo me canso. Además, yo puedo escuchar en casa. Sin embargo, la comunión de los hermanos, el estar juntos, la iglesia se congregaba todos los días, y cuando vino la persecución estaban todos tan bien armados, tan bien alimentados, tan bien disciplinados, que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Recorrieron Judea, llegaron a Samaria, mandaron allí, luego ya vino Felipe, luego vino Juan y Pedro, vinieron, y ¡ay, ay, ay! ¡Qué cosas que hicieron ellos! ¿Quién hizo eso? ¿Había jóvenes entre ellos? Probablemente la gran mayoría eran jóvenes, que podían caminar, podían correr, podían hacer todo esto. ¿Qué pasa el domingo, cuando ustedes tienen que venir aquí a reunirse? ¿Por qué no el día anterior? Preparar todo. A ver, mi ropa está lista. Mi Biblia, ¿dónde está? Lo que tengo que llevar. ¿Y a qué hora llegar? Antes de comenzar, siempre, por lo menos 5 minutos antes. ¿Es eso una carga? Para mí es disfrutar, congregarme con los hermanos. Ni sé cómo aguantaría estar en casa el día domingo. tu Biblia, tu ofrenda preparada de antemano, la proporción de vida. Yo no necesito decir cuánto. Si tú me dices, bueno, el diezmo, no, eso es miseria. Tiene que ser mucho más que eso. Y tú puedes hacerlo, si quieres. No seas un eterno visitante. ¿Qué quiero decir con eso? Algunos vienen, jóvenes también, en lugar de, pueden sonreír, pero tienen pereza. En lugar de pasar la mano a alguien que viene, especialmente jóvenes y aún mayores, y saludarles y todo esto, siempre son visitas. Hay que servirles. ¿Se siente uno bien cuando tiene que estar siempre servido por alguien? No, es al revés justamente. No esperes aplausos si comienzas a trabajar. Hay algunos que dicen, yo estoy haciendo tanto y mira la gente, no reconocen lo que estoy haciendo. Muchos jóvenes se alejan de la iglesia, dejan la congregación donde se congregaban porque están decepcionados, porque eran tan buenos, y eran buenos, pero se creyeron que como eran tan buenos, tenían que haber sido llevados en andas, alabados. Y lo que resultó fue justamente al revés. Otros que les tenían envidia, comenzaba así el cuchicheo. ¿Viste este joven? No, él se cree que es una gran cosa, ¿no? Y así comienzan. Escuche esto, 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y luego dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué le parece, joven? Vas a tu casa y dices, Señor, gracias te doy. Porque Rafael, vamos a poner un nombre así nomás, cualquiera. Rafael me tiene una envidia y yo te agradezco, Señor. Ahora ayúdame a no tomar represalia, ni renunciar a mi cargo. A mí me encargaron hacer tal cosa, y yo lo estoy haciendo, y lo quiero seguir haciendo. Fíjese lo que dice más adelante. De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Siga haciendo. No seas el eterno visitante. La envidia nunca, nunca falta entre los hermanos. Siempre habrá. Entre pastores, entre líderes, entre hermanos y hermanas también. Hermanas que creen que los hijos de la otra son más inteligentes y más lindos. ¿Y qué? Bueno, ellos son más inteligentes y más lindos y los míos son más feos y más tontos. Ya está. ¿Arreglado? Ah, no. ¿Qué culpa tiene la otra familia que sus hijos son inteligentes? Tal vez está trabajando sobre ellos mucho más. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:24-28. Y luego, en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Eres envidioso o eres envidiosa? Y en Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? He visto a sí mismo, dice en Eclesiastés 4:4. Escuche esto. Esto es bien, viene como anillo al dedo. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Quiere ser aplicado? Trabajar, ser de buen testimonio y esperas que todos te den la palmadita. Y si pudieran, ¿te darían una? La envidia. he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia, trabajo excelente, de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, tienen que ser afligidos también. En 2 Corintios 12, 20 y 21 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esto en 2 Corintios 12, 20 y 21. Y por último, 1 Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2, 1 al 3. Mire lo que hemos cubierto. El joven y su vida espiritual, el joven y sus padres, el joven y sus amigos, el joven y el trabajo, el joven y la iglesia, y por supuesto el joven y el suicidio. Ahora voy a hacer esta invitación. Yo nunca lo hice, pero lo voy a hacer. Yo me propuse orar por los jóvenes, pero necesito la colaboración de ustedes. Aquellos jóvenes de la iglesia que Dios nos ha dado, quiero que vengan aquí al frente. Anoten en un papelito. Yo lo haría más público, pero quiero que nadie sepa, solamente yo voy a saber lo que tú escribes. Y confía que es absoluta confidencia. Nadie lo sabrá lo que tú me digas. Dime cuál es tu necesidad mayor de oración. ¿Cuál es tu problema? Tal vez digas mi carácter. Si quieres agregar algo más, está bien. Debes hacerlo ahora. Y debes venir aquí al frente y entregarme a mí. No eches ahí en el buzón, porque esto va a manos de otras personas. Y yo no quiero que eso lea a nadie, excepto yo mismo. Quiero saber cómo orar por tu vida. Quiero saber qué pedir a tu favor. Casi no pude dormir esta noche pasada pensando en todo esto. Jóvenes, ustedes son el futuro de la iglesia. Si tenemos jóvenes sanos, consagrados, entregados al Señor, así sean casados o solteros, no importa. ¿Por qué no tomas un papelito y anotas allí? Esta es una invitación. La otra invitación es, si tenemos aquí alguna persona, joven o mayor, que desea llevar, nunca lo hizo, y quiere llevar un juego de literatura, entre otros el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere venir acá, yo se lo doy. Tengo Nuevos Testamentos, tengo el folleto, la guía, cómo llegar a ser salvo, pensando en que todavía usted no es salvo, así sea joven o mayor, venga. Venga ahora y yo se lo voy a dar. Este juego de literatura para que usted lo lleve a su casa. Usted lo lleva, pase acá. Y mientras, pase acá, yo le voy a dar. Venga acá, más para acá. Quédese acá un ratito, Llévese, eso es suyo. ¿Hay alguien más que quiere venir? Espera un ratito, no se vaya. ¿Hay alguien más que quiere pasar aquí al frente? Tal vez hay un joven o una persona mayor o una muchacha o un muchacho que quiere pasar. Allá hay un caballero que... ¿Hay alguien más que quiere venir? No. Bueno, entonces vamos a extender esta invitación a los jóvenes que quieren pasar aquí. Yo quiero verlos a ustedes. No están obligados, desde luego, pero si quieren venir, a buena hora. Muchachos y muchachas que dicen, quiero que ore por esto. No espere hasta llamarme mañana por teléfono o algo así. Yo quiero que me des en un papelito. Si no tienes un bolígrafo, tal vez alguien a tu lado tiene. Pero debes dejar tu nombre, gracias, puedes sentarte. Tu nombre y tu número telefónico, porque tal vez yo quiera luego comunicarme contigo. ¿Y cómo lo voy a hacer si no tengo tu número telefónico? ¿Hay alguien que quiere venir? El que no tiene el número telefónico, no, bueno, diga no tengo, pero deme la dirección. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere venir y entregarme su papelito con su escrito? Yo no me explico cómo puede alguien pensar que no necesita oración. Gracias, hermano. ¿Hay otros jóvenes? Muchachos y muchachas, vengan ahora. Mientras nosotros vamos a cantar, vamos a permitir que sigan viniendo, entregando. Y yo me comprometo a comunicarme con ustedes, los que me dejan su número telefónico, los que no me dejan el teléfono, no me comunico porque no tengo forma de hacerlo. Gracias, gracias. Tengan confianza que el Señor puede cambiar las cosas en nuestra vida también.